Escuchas Radio Independiente. Nada más. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Y el fuego de la pista ya está candente porque hoy viernes 10 de junio, estamos abriendo pista aquí en la Caja de Minerva. Amigos, amigas, todos de Radio Independiente, amigos, amigas de la Caja de Minerva, ya estamos listos para un tema más en este día. Ya saben que tenemos nuevo horario y pues vamos a invitarlos a la fiesta, a pulir la pista con la música disco. Ese es el tema del día de hoy en la Caja de Minerva. Mi hermano, por ahí anda Víctor Jaque. ¿Cómo te va, Vio? Aquí en los controles, gustoso de acompañarte, mi querido Ricardo. Ya sabes, aquí desde Cabina Morelos, Radio Independiente, haciendo enlace con la Ciudad de México y allá en tu aposento, mi querido Ricardo, y espero que te la estés pasando riquísimo. Encantado de la vida, como todos los viernes que podemos transmitir, estamos puestos y puestísimos ahora sí desde los controles originales aquí en Lomas de Chapultepec, en enlace con Radio Independiente, directo hasta el estado de Morelos, para todo nuestro público, para todos nuestros amigos de Radio Independiente. Pues así es como te va, de inicio de fin de semana, mucha chamba, me imagino, viejo. Pues mira, un tanto agotado, porque has de saber que estoy luchando contra este asunto que es la intolerancia a la lactosa. Me digas esas cosas. Se me ocurrió desafiar a la naturaleza de mi organismo y me tomé por acá medio litro de leche y la estoy padeciendo porque este asunto es de que no se digiere, sino que se va expulsando a través de diversos medios, como es el sudor. Y entonces mi sudor empieza a oler como a queso oaxaqueño, compañero. No inventes, o sea, como que... No vamos a dar detalles. Yo no voy a dar más detalles, ya nomás imagínate. No, qué terrible. Cosa fea, man. Leche, hombre, y todos sus productos derivados y lo que sea. Pero bueno, ojalá esto lo sepas afrontar y lo sepas vivir con ello o sin ello, más bien sería la palabra más apropiada. Mira, lo he tolerado casi durante 30 años, así es que yo creo que puedo tolerarlo más tiempo. Otros 30, por lo menos, ¿no? Pues ojalá, mano. Eso es. Pues ya estamos listos, viejo, ya estamos. Fíjate, desde aquí, desde las Lomas de Chapultepec, estamos diciendo ya en la Caja de Minerva. Estaba acordando que la semana pasada estábamos haciendo un festejo del Día del Padre y vamos a seguir un poco con la fiesta, porque acuérdate que nos quedó pendiente los 4 años de la Caja de Minerva, transmitiendo desde diferentes lados en las cabinas de Radio Independiente. Encantado de compartir con todos ustedes lo que se nos vaya atravesando por la vida. Y pues, si vamos a estar de fiesta, que sea fiesta musical, por supuesto. Y qué mejor musiquita de aquella de nuestra época. Un poco controvertido, porque sí era se convirtió de lo que vino a ser una fiesta inocente, se convirtió en una parafernalia comercial terrible. Sí. La historia de la música disco. ¿Tú te acuerdas? Por supuesto, más o menos tenemos la misma edad. Temo decirte que sí. Sí, recordarás que de repente ya hasta el hartazgo, como todas esas cosas que acostumbra el mundo de la comercialización, exprimir el monedero de todos los usuarios o de todos los fans hasta que se agota. Y y bueno, como todo surgimiento, gloria y declive, la música disco murió a principios de los años 80. Todavía hubo algunos patadas de ahogado que sobrevivieron por ahí, pero fue toda una cultura, fue toda una época que pues debe haber durado unos 4 o 5 años aproximadamente. En su auge, ¿verdad? Sí, bastante a decir, bastante para todo lo que toda la vorágine comercial social, todo el mundo cambiante, los avances tecnológicos, las tendencias musicales, por supuesto, las protestas que hubo en contra de toda esta comercialización y de toda esta banalidad que representaba para muchos la música disco. Recuerdo que tuvo adherentes importantes, no sé si te acuerdas de un disco intento de este grupo británico Queen de, no sé, a lo mejor experimentar con algunos sonidos, pero que finalmente daba en colisión con la música disco. ¿Sí te acuerdas del disco? Se llama Hot Plate, creo. Claro, digo, todo mundo le entró de algún modo, es parte de lo que tenemos preparado, y no nada más Queen, sino también estamos hablando de Rod Stewart, estamos hablando de los mismísimos Rolling Stones, entraron al género. Blondie, que eran considerados New Romantic y algo de punk también. Sí, un grupo garage, ¿no? También. Sí. Entonces, no hubo gente que quedara exento de toda esta corriente, de modo de que por burla o por en serio, entrara un poquito y tocaran los linderos de este género musical. Lo cierto es que fue una música que reactivó una sociedad que ubiquémonos en el contexto social. En ese entonces la sociedad occidental estaba en el no pasa nada, en vive la fiesta, en todo es todo está bien, todo vamos para arriba, todos somos exitosos, aunque en el fondo sabíamos que había crisis bastante fuerte, que decide nuestro país, que pues bueno, en esos tiempos había crisis política, crisis social y crisis económica, por supuesto. Sí, unas de las más terribles. No pasaba nada, estamos hablando de tiempos en que había una reciente devaluación brutal de un 12.50 a 25 pesos aproximadamente en 1975, recién había sucedido esto, pero como bien decía una película mexicana, es el país del no pasa nada. Entonces, pues de 1976-77 empieza toda esa corriente disco de fiesta, de convivencia, de esplendor, de bailes, de regocijo, en fin, de todas estas cosas, y se van sumando diferentes aspectos. Es muy curioso, por eso lo elegí como tema. Además de que fuera un tema de fiesta, es curioso lo que sucede en el trasfondo de la música disco. Pero si quieres, vamos a saludar gente. Ya creo que ya nos están saludando por aquí también en la página de Amigos de Radio Independiente. Tú tienes abierta, presumo y espero, ojalá me apoyes en la página de Radio Independiente. Claro que sí. Lo que tenemos aquí es mi amor Patijazo, ya está puestísima. Pues le mandamos un afectuoso saludo a la querida Patijazo, claro que anda sí. Anda por ahí también Cesarín, Irmita, que ahora sí nos está... Infalible ahora sí, Irmita, qué bueno. Y Queta Villagrán, mi querida Queta, también nos está saludando, ojalá nos esté escuchando, besos para todas ellas y un abrazo pues, para Arín. Queta nos está escuchando, que ya hasta nos puso un icono de música disco, pero por supuesto con esto que es característico y sumamente representativo, la esfera de espejos, la esfera disco, que pues destellaba reflejos por todos lados de la pista. Pues mira, tengo los likes de nuestros amigos, Rick Sanz, que también se conecta a menudo con nosotros, le agradecemos esta gentileza. También está Cristian, que bueno, desde donde se encuentre, un saludo afectuoso también para todos aquellos que se están sumando. Venga, y para no decir más, vamos a darles fuego a la pista, como ya se había hecho tradicional en un programa popular en el Canal 2. Te acordarás también. Fito Girón era el personaje de aquella época. Fito Girón y Chela Brandis eran los anfitriones, por supuesto. Entonces, si te parece, de acuerdo a nuestro programa que tenemos aquí, pues la excelencia de las canciones. Pues venga, pues. Como ¿qué sorpresa uno, nos tienes? Sobreviviré, I Will Survive. Con Gloria Gaynor, la reina de la disco de ese entonces, esta canción que fue vanguardia y como un grito de guerra y de independencia de la mujer liberada contra la violencia intrafamiliar, Esta canción, Gloria Gaynor cuenta que la escribe y recién había muerto su madre. Entonces, de alguna forma, fue un grito desesperado de liberarse y de poder vivir sin ningún anclaje, válgase por uno. Tendría que salir adelante sin la ayuda de su mamá y tendría que salir adelante sin la opresión de su marido. Entonces, es todo un ícono esta canción y por mucho es de las cosas más representativas que suena dentro del género de la música disco. Si no tienes inconveniente, mi querido Vic, vámonos con Gloria Gaynor, Sobreviviré. Sobreviviremos, mi querido Ricardo. En algún momento. Aquí, en la Caja de Minerva, saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Vas, Carmen. Pues ahí tenemos ni más ni menos que a la reina de la música disco, Gloria Gaynor, interpretándonos su mayor éxito. Está a punto de cumplirse 40 años de que llegó a las listas de popularidad número uno. Esto fue en 1978, así de que, pues bueno, honor y gloria a la reina, valga otra vez la palabra, Gloria Gaynor, ahora con su nombre. Con esto que ya decíamos al principio, antes de compartir esta canción, esto es un himno de liberación, por supuesto. Marcó época, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, todavía no hay fiesta que se precie de serlo si no la pasa, por favor. todo mundo tiene que en algún momento es un gran éxito en los karaoke o en las bodas. Claro. Irónicamente, en las bodas, no voy a survive. Las bodas. Sobreviviría a mi boda, pues. Oye, mi querido Ricardo, tenemos a dos amigos que quisiera saludar. Está Ani Ortiz, que acaba de dar like a las publicaciones, y también David Alejandro Lisowski. Desafortunadamente, él se encuentra un poco delicado, enfermo, y él está en la clínica número 1 del Seguro Social de Tijuana. Y bueno, él está solicitando que nos unamos a él en apoyo moral y, por supuesto, espiritual. Y si alguien puede irlo a visitar, o si alguien puede ponerse en contacto con su familia para que hagan favor de acudir allá donde se encuentra, porque está solo y dice que estará por ahí unas 3 semanas. Y pues sí, nos gustaría hacer eco de este llamado que él hace. Ya le enviamos nuestros saludos y, por supuesto, deseamos de todo corazón su pronta recuperación. Es un amigo de la familia Radio Independiente y, bueno, se encuentra muy lejos de donde estamos nosotros, pero supongo que aquellos que se encuentran cerca y le pueden asistir lo harán con muchísimo gusto. Nada más un saludo grande para él. Claro que sí, se encontrará lejos, en distancia tal vez, pero muy cerca de nuestro corazón. Va, un abrazo y pues también nuestros grandes deseos de recuperación pronta. Familiares, no sean gachos, acompáñenlo ustedes que pueden, amigos, échenle una vueltecita, porque debe estar terrible esto de pasar una enfermedad un poco delicado y solo, ¿no? Entonces, por favor acudan. Un abrazo, nuestros mejores deseos, David, para que te recuperes pronto, y entonces ahora sí estemos en la fiesta plena y total. Y bueno, sigo aprovechando para mandarle un saludo a Angie y a Maya Cesoto, que también están pendientes de la programación de Radio Independiente. Ah, Maya, hombre, un abrazo y besos también para la Maya. También veo que nos anda dando like en nuestras publicaciones Calavera Garrett. Ah, también un compañero que ayer se alinea también a Radio Independiente con un programa magnífico, fíjate que se llama Aviéntense Todos, y la temática pues es de toda la música que se incluyó en esta época maravillosa del rock and roll, obviamente de nuestros abuelos, ¿verdad? Ay, pues de nuestros padres, más. Sí. No, nuestros abuelos eran más del swing, ¿no? Sí, del swing y de otros ritmos, pero bueno, yo me quiero hacer el joven. No, excelente. Iris Martel, también un saludote, que ya nos está dando like por aquí en la página de Amigos de Radio. Ah, pues les saludamos también afectuosamente, claro que sí. Pati Castro ya nos subió una selfie de su nuevo peinado, su nuevo look disco. Pues le mandamos un besote, mi querida, mi amadísima Pati, y anda por aquí. Es decir que se están integrando básicamente las fuerzas básicas de la Caja de Minerva. así es. Pues mira, un poquito compartiéndoles, si no tienes inconveniente, vamos a continuar un poquitín con esto. Claro. Ya decíamos, pues bueno, fue un crisol esto de la música disco, fue un crisol para que se vertieran diferentes tendencias, corrientes sociales fuera de la fiesta, más allá de la fiesta, que sí lo era. Aparte de toda esta liberación y todo este paganismo que muchas veces se convirtió, fue un crisol para que la gente se liberara, se manifestara y lo convirtiera en alguna forma bandera de sus causas. Repetimos el ejemplo de Gloria Gaynor, y pues así también lo hicieron algunos otros grupos sociales marginados, no tan marginados, sino que finalmente liberados. Ahorita vamos a hablar un poquitín de Village People, que ahí estaban metidísimos. En sí, sí, son de la línea, y sería imperdonable no mencionarlos, ¿no? No, bueno, no, son totalmente icónicos, ¿no? ¿De dónde sale la música disco? En la música disco, por supuesto, la música para bailar siempre ha existido. Ya decíamos ahorita de magnífico programa, el Aviéntense Todos, con la época del rock and roll. Ya decíamos también de la época de nuestros abuelos, del swing y del boogie, de todo esto que se hacía con las grandes orquestas, y mucho antes el charleston y todo. Siempre ha habido música para bailar. El caso es que, pues bueno, a nosotros nos tocó esta época de los años 70 con derivados, con bailes un poco más moderados, un poco más cadenciosos, como pudo haber sido el Rhythm and Blues, o pudo haber sido el Boogie Woogie, o pudo haber sido también el Funk. Música del Motown y música básicamente de intérpretes de color, intérpretes negros. Yo creo que la base de todo esto viene siendo mucho los Jackson 5. Sí, las figuras eran negras, ¿no? Como en el ajedrez. Las figuras destacaban, las figuras más destacadas eran negras. Exactamente. Entonces, pues bueno, tienen todos estos ritmos, un ritmo muy fácil de seguir, un ritmo de un compás de 4x4, bastante activo para poder manifestar el movimiento de los pies, diríamos, ¿no? De ahí, pues se fueron agarrando del soul, fueron derivándose esto a fines de los 60 prácticamente. Y pues los que iban saliendo de esta corriente más cadenciosa se fueron sumando y fueron metiéndole un poco más de ritmo a sus canciones. Oye, ¿vale? Yo quiero que confieses una cosa. Dígame. ¿No es algo de la música chocante que no te agrada, mi querido Ricardo? ¿La música disco? Ajá. Ciertamente sí. O estás en el lado B de Ricardo Pérez el Frijol. Mira, yo creo que es un... decíamos unos amigos y yo que todo mundo tenemos nuestro maquito interno. Yo creo que tengo varios. Yo, confesándome, y ustedes lo saben, soy melómano absoluto. Entonces estoy abierto a escuchar todo tipo de música. Y todo tipo de música va de todo, ¿eh? De veras que he escuchado de todo. Lo único que no puedo todavía digerir es el reggaetón. Y en su momento el rap, en algún momento lo fue. Pero trato de rescatar una parte de todo ello. ¿Qué es lo que puedo yo rescatar? Respondiendo un poquito a tu pregunta. No es lo mío, ciertamente la música disco no es lo mío, yo me voy más por el blues o por el rock, por el pop incluso, pero ¿qué es lo rescatable de la música disco? Uno, grandes orquestaciones. Dos, un ritmo pegajoso, que eso es inevitable, de repente te ves moviendo el pie, así no te guste, te ves moviendo el pie al ritmo de la música disco. Tres, la musicalización era en vivo y era con instrumentos originales. No había instrumentos electrónicos, fuera muy muy muy raro que hubiera todo este sonido MIDI. No había computarización de los instrumentos o de la musicalización. Entonces la batería era una batería básica, normal. El tipo se rifaba tocando toda la canción, y a veces eran canciones largas, eran canciones de 8 minutos. Sí, eran trabalenguas también. ¿Cómo no? Y además un beat muy perfecto, un tempo muy, muy ajustado. Por supuesto. Tiene cosas muy reconocibles, sí. La integración de los metales enriquece muchísimo a la música disco. Hay integran, en el caso de Barry White, por ejemplo, integra mucho música de orquesta, violines, que vienen a suavizar un poco todos estos sonidos. Pero básicamente lo que a mí me admira es la interpretación en vivo natural de músicos verdaderamente profesionales y bien metidos en su papel. Claro, ¿sí? Excelentemente ejecutada. Mira, a mí tampoco, digamos que no es de mi favorita, pero sí reconozco grandes trabajos musicalmente hablando, sobre todo, por ejemplo, de grupos como Earth, Wind and Fire. Por supuesto, por supuesto. Earth, Wind and Fire es creo que lo mejor que produjo esta época de la música disco, ¿eh? Definitivamente. Oye, ¿y si traes algo de ellos? Pues claro que tenemos algo de ellos, pues vámonos directamente con ellos. ¿Para qué nos vamos con más? Earth, Wind and Fire, esta canción es, híjole, es, yo creo que también de las más icónicas. Olvídate de Septiembre, que también fue muy buena, pero esta canción, su musicalización es muy buena. Y les voy a regalar, les voy a hacer un regalo. Esta canción fue utilizada en una escena maravillosa de una película francesa que se llamó Amigos Intocables. Una película que se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Es una relación de un hombre de baja condición social, un renegado, un tipo que se la pasa viviendo de presupuesto, firmando hojas de desempleo, y que finalmente lo contratan para asistir a un hombre millonarísimo, cuadraplégico, y se va haciendo una relación muy singular. Hay un momento en una fiesta en que Rick, que es el personaje de esta película, el renegado, le enseña a su patrón, a Philip, le dice: ok, tú ya me enseñaste tus clásicos, Vivaldi, Mozart, todo esto, ahora yo te voy a enseñar mis clásicos. Eso se llama Earth, Wind and Fire, y esto se llama Boogie Wonderland. Mientras lo estamos escuchando, voy a subir la liga del video. Por favor, no disfruten el video, disfruten la película completa, consíganla, véanla y gócenla, por favor. Vámonos aquí con esto, Boogie Wonderland, de Earth, Wind and Fire, la casa de Minerva, por supuesto, Radio Cultura. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y pues, ¿qué les parece este Boogie Wonderland? ¿A poco no te dan ganas de pararte a bailar contra todo lo que estamos diciendo? Mira, es solamente porque se trata de clásicos ya. Sí, no. Respetémoslo como una gran exposición musical. Ya independientemente de si la música disco, si lo banal y lo frívolo del movimiento disco. No. Esta canción ya es todo un clásico dentro del mundo de la música. La orquestación es sensacional. Un abrazo donde quiera que se encuentre. El 4 de febrero se nos fue Maurice White, el fundador y cantante de este gran grupo, Earth, Wind & Fire. Y quien lo vio, no se perdió de un gran espectáculo, por supuesto me incluyo, porque yo no tuve la oportunidad jamás de verlos, aunque vinieron algunas veces aquí a México. Pero Earth, Wind & Fire, una bandota con un espectáculo enorme, combinaban toda esta serie de ritmos de gospel, de la música negra, blues, mucho música afroamericana, algo de jazz. Claro. Bien. Salió de las no sé cómo le llaman, capillas o iglesias, al mundo, finalmente, también esta música gospel, como la mencionaste. Sí, y de hecho, gospel es origen, y a mucha gente quiera negarlo, o no lo sepa reconocer, o al menos no tenga idea, que los ha influido, La música gospel es influencia en grandes músicos en la historia del rock and roll y del blues, del jazz. Uno de ellos, digo, esto no es un secreto, Elvis Presley. Claro. Fue influenciado totalmente por la música gospel. Y ahora me estoy enterando que recientemente, digo, también no, sin, con las debidas proporciones, por supuesto, Juan Gabriel también fue influenciado por la música gospel. Él empieza a entrenarse un poquito más en forma en un coro de música gospel de la iglesia protestante norteamericana. Entonces, si hay que deberle, incluso hasta me atrevería un programa a la música gospel, que tiene unas cosas maravillosas de combinación y de armonías y de voces, ¿no? Entonces, pues bueno, Earth, Wind & Fire no fue la excepción, por supuesto que rescatan todo eso. A ver, parece que perdimos señal. Vamos a tratar de conectarnos, pero entre tanto, los voy a mandar a escuchar más del material que me hizo favor de compartir el día de hoy Ricardo Pérez de Frijol, en lo que realizamos una nueva conexión aquí a través de la vía telefónica. No se vayan, está bien interesante, la verdad. Y bueno, a pesar de lo chocante que pudo haber pasado con esa música para algunos de nosotros, realmente ya forma parte de la historia musical. Leo dos comentarios en el muro de amigos de Radio Independiente. Se encuentra Irma Sá, que dice: ¡puf! A mí me regalaron una vez de cumple el disco de Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Es un LP rojo transparente, de los primeros que salían a colores. Para quien me lo regaló era lo máximo, pero yo estaba súper chiquita y le vi sentido. Ahora es un tesoro para mí. Y también Jess Alonso, mi querida Jess, te mandamos un gran abrazo también, y dice: qué buena música, qué rico tema de viernes para trabajar a gusto. Regresamos, esto es La Caja de Minerva y seguimos en Enlace, Ciudad de México, Morelos. del área de pista. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, por supuesto, los hombres de pelo en pecho, quienes podían presumirlo, la camisa abierta hasta un botón antes del ombligo para poder mostrar sus, ¿no? Es algo clásico, llegaba uno, y todavía se ve en estos tiempos, llegan parte de pista y son el alma de la fiesta, los que llegan a tratar de conquistar con su simple presencia a las chicas. Sí, continuó esa tendencia, ¿no? Con las camisas a cuadros del country dance. Sí, por supuesto. Entonces, pues bueno, Irmita Sound, que nos estaba diciendo que, a mí me regalaron una vez de cumpleaños el disco de Earth, Wind & Fire. Lo comenté al aire antes de entrar a la rola. Ah, ya. Y pues bueno, Irmita, ahí está el disco. Para ahí que. Ahí está. Y ya comenta ella también que sí es el que tiene empaquetadito en su cartón y todo. Mira, qué bueno recuerdo. Conserva el celofán. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Tienes una pieza de colección, mi querida Irma. Qué buenos recuerdos, hombre. Y es Alonso, también nos está saludando. No sé si yo no escuchaba nada, pero ya nos está saludando. Está feliz con la música. Qué bueno que nos estás escuchando, mi queridísima Jess. Cristian también ya está saludándonos por acá. Y pues seguimos en la fiesta. Qué bueno que pusiste esta de Liquid Gold, My Baby's Baby. Oro líquido, de esas clásicas, ¿no? Hasta de Universal FM. De Universal, por supuesto, Universal Estéreo. Bueno, que yo creo que ya no la pasan, ya han ido renovando su... No, vale decir. Creo que ya salió del aire, ¿eh? No sé si por todas estas cuestiones de ajuste en todas las cosas de la radio, pero... ¿Sí? Creo que ya no la podemos escuchar, pero bueno, fue un recuerdo también. La estación sí, ¿verdad? No sé, por ahí que nos comenten a lo mejor. Sí, esa la he seguido escuchando, pero ya renovaron, ya están poniendo canción. Digo, los clásicos son los clásicos de los 80s, ya no he escuchado muchas cosas de los 70s precisamente. Es como que han ido renovando. Yo creo que sus canciones clásicas son de 30 años para acá. Entonces, pues bueno, esto ya salió de su contexto. Pues, música disco, seguimos platicando un poquito de todo eso. Fíjate que ya decíamos que fue derivada del rhythm and blues y de muchos géneros de origen de la música negra, el soul y el funk, y pues se populariza en las discotecas a fines de los años 70. Básicamente, yo creo que el gran auge es a partir de estas películas de Fiebre del Sábado por la Noche, que ya decíamos... Fuera de la música, ¿qué más se convierte en icónico en la música o en el movimiento disco? Es la película de Fiebre del Sábado por la Noche, que fue el gran boom, 1977. ¿Cómo no? Que sale el soundtrack de la película, pero curiosamente muchas de las canciones que se hicieron, ya lo comentábamos tú y yo en privado en algún momento, no fueron hechas express para la película. Las canciones de los Bee Gees, esta de Keep Talking o de... ¿cómo se llama esta otra? You Should Be Dancing. Fueron canciones hechas antes de la película en 1976 que se incluyen en el soundtrack. Entonces, pues bueno, unas versiones bastante bailables. Los Bee Gees, hay alguien que no lo supiera, los Bee Gees vienen compitiendo en Australia con la popularidad de los Beatles a ese nivel y desde esas épocas. Los Bee Gees son viejísimos, son desde 1966, 67 más o menos, que ellos estaban ya al aire, y es deslumbrante, no para el público, sino para ellos mismos, poder llegar a América. Y entonces, pues bueno, nos vienen rescatando, y un poquito de este rescate fue sus temas de incluidos en la película de Fiebre del Sábado por la Noche. Otra película que debes acordarte que estuvo de moda, yo honestamente no la vi, es aquella de Gracias a Dios es Viernes. Gracias a Dios es Viernes, claro que sí. Esta película todavía fue aún más famosa, porque entonces ya podías ver que aquellos que cantaban y que escuchabas en la radio sí tenían movimientos, sí existían y sí eran humanos, ¿no? Entonces, recordarán ustedes, amigos, y si no, traigo al abuelo para que se los recuerde. En esas épocas no existía YouTube, en esas épocas difícilmente había videos. Lo que había eran pequeños cortos o pequeñas películas de alguna que otra canción. Entonces no sabíamos muchos, o sea, lo que conocíamos físicamente de nuestros ídolos musicales era por las portadas de los discos, alguna que otra película que se convertía en verdaderamente una joya, pero para los amantes del movimiento lanzamiento disco, esta de Fiebre del Sábado, la de Gracias a Dios es viernes, que se convierte en algo esplendoroso, porque entonces ya pueden ver en movimiento a sus ídolos de la música disco, ¿no? Otra cosa icónica que hubo en esta época fue, tú te acordarás que fue un todo el mundo hubiera querido estar en Nueva York en esta época para poder asistir, o por lo menos de fuera, al Estudio 54, la famosa discoteca que donde se daban todos los famosos de la época, desde modelos, actores, cantantes, digo, ahí se encontraba medio mundo. Había dos lugares en donde estaba el jet set de la época. Uno era el Estudio 54 y otro era la mansión de Playboy de Hugh Hefner. Entonces, pues eran completamente de la época. Sí, y por supuesto, el que no estuvo ahí, pues se perdía de estar en el jet set, ¿no? No inventes. Era la foto de Sherry Lab en el Estudio 54. Y tenemos la foto de James Caan en el Estudio 54 y James Caan en la mansión Playboy. Y no, fue toda una época, te digo, de gran fiesta. Yo creo que era equiparable un poquito, con sus debidas proporciones también, de aquellos bacanales romanos, ¿no? Todo era fiesta, vaya. Y pues la gente se lo creyó. También tenemos que otra de las cosas que surgieron es que todo ya fue un principio de la decadencia, fíjate, ya todo era discotecable, si se acepta el término. Entonces empezaron a haber una serie de adaptaciones de música ya hecha, así como las baladas que las agarra la música de banda y cualquier balada la convierte en música de banda. Sí. Así agarraban canciones o más bien piezas clásicas. Sí, refriteaban, ¿no? ¿Perdón? Refriteaban. Sí, refriteaban, pero te estoy hablando de una pieza clásica y no me lo vas a explicar. Walter Murphy, su versión disco de la quinta de Beethoven. Sí, también. En 1976. Entonces, pues bueno, la quinta sinfonía de Beethoven, rebajada a su máximo nivel con un ritmo, con un beat de música disco, ¿no? Estas cosas sucedían y pues iba en auge y a la vez en decadencia ya en su momento, cuando fue un exceso de comercialización el movimiento disco. Vámonos con otra musiquita si quieres, mi querido Vic, estamos a punto de cerrar, vamos por 10 minutos para cerrar el programa. Ya pusimos Olo Tejido y vamos con esta joya, Pat Hernández, 1979. Esta canción, pues, debut y despedida, pero tiene una peculiaridad. No sé si algunos de los amigos lo sepan, pero en los videos pueden ver a Madonna actuando como parte de las bailarinas. Ay, no me digas, ¿esa joya tiene este video? Por supuesto, Madonna inicia como bailarina en esta canción de Patrick Hernández. Patrick Hernández es un cantante, pues venido a menos, franco-español, de ascendencia franco-española. Uh-huh. No le conozco otro éxito, pero con eso le dio de comer a sus nietos. Entonces, sin duda un one hit álbum. Claro, por supuesto. Si no tienes inconveniente, mi querido Vic, vámonos con Patrick Hernández y ahorita trato de buscar un poquitito más tarde el video donde aparezca Madonna haciéndole coreografías de fondo a Patrick Hernández. Venga, pues, los que tienen zapatitos para ello, que bailen. Exactamente. Y esto solo aquí, en Radio Independiente, solo aquí, en la Caja de Minerva. Regresamos. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Pues, ¿qué les parece? Born to be Alive, Patrick Hernández. Esto yo me acuerdo perfecto cuando salió al aire, que fue todo un exitazo, 1979, decíamos. Y, para sorpresa mía, después me vengo enterando, sí, que ya lo comentábamos, Madonna, en las coreografías de Patrick Hernández, por una fortuna, faltó una de las de bailarinas, y entonces ya le habían hecho caso a esta mujer y dijeron, pues bueno, pues que se venga esta chiquilla, como que sí sabe bailar, sí, como que sí se le da un poco el baile, pues bueno, vamos a dar oportunidad, total, para que sean sus 15 minutos de fama, y bolas, y salta de ahí a la mega fama. Entonces, pues bueno, ahí subimos el video, es una de las de sombrerito tejano que está bailando atrás de Patrick Hernández. Y pues bueno, compartido para todos los amigos de Radio Independiente, justamente. Y queda para la historia, caray. Por supuesto. ¿Quiénes eran los...? ¿Quién te acuerdas como los principales exponentes de la música disco, mi querido Vic? Honestamente, me quedan pocas neuronas de ese tiempo, pero sí, los Bee Gees, ¿no? Definitivamente. Bee Gees, por supuesto, sí. Estos señores de Village People... Absolutamente. Earth, Wind and Fire, sin duda. Por supuesto. La banda Chicago. Chicago, que sí metió alguna que otra cosa. Sí era de la época, pero creo que estaba más en el rollo jazz que lo disco. Creo que sí se mantuvo un poquitín al margen. Pero sí aventó algunas rolitas bailables, ¿no? Sí. Pues banda al fin. Sí, y por supuesto Gloria Gaynor. Esta otra morenita que también era muy sonada, muy sonable. Por supuesto, Donna Summer, Le Chic, los Jackson Five. Las Chicks. Ya que empezaron. Y después, mismo Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough. Con esa arranca la nueva imagen de Michael Jackson, justo con cuestiones musicales. Eric White, Bonnie M. Casey and the Sunshine Band. No, era interminable el desfile, ¿no? Sí, porque muchos de ellos, por supuesto, era una única canción que colocaban, pero pues quedaron en el gusto del público. Ya decíamos también en alguna parte del principio del programa que hubo músicos y hubo artistas de otros géneros que se vinieron a sumar. Había artistas pop como Leo Sayer, como aquello de Make Me Feel Like Dancing, que era también al principio del movimiento disco, y esto era un poquito más bumping que disco. Rod Stewart, que era un rockero consagrado, que venía de The Faces y que después con una gran carrera de solista de rock puro, con aquello de Damn Sexy, o Electric Light Orchestra, con El Último Tren a Londres. Esto te puedes acordar. Sí, la Orquesta Luz Eléctrica, claro que sí. Por supuesto, en 79 saca este éxito, también completamente bailable. Kiss, ¿tú te acuerdas de esta canción de I Was Made for Loving You? Ándale. Con un riff sumamente bailable y un beat muy muy disco también, ¿no? Blondie, ya lo decíamos, con Heart of Glass, Corazón de Cristal, después de haber hecho, salido de las filas del punk o del New Romantic. Y por último, mis satánicas majestades, los Rolling Stones. Los Rolling, que se incursionaron también haciendo cositas. Incursionaron con Miss You, que también tenía un beat entre funk y disco. Entonces, pues bueno, no quedaron exentos. David Bowie también en algunas cosas, entre con Queen o con los Stones, cosas bailables. Nadie se escapó de este movimiento. Por supuesto, podías ver al mismo Mick Jagger dentro de la disco esta de Studio 54, acompañado de Bianca Jagger, o de Jerry Hall en su momento también, por supuesto, su última esposa reconocida, ¿no? Pues esto es más o menos el movimiento disco, mi querido Vic. Pues nos reconciliamos con la música disco, pues. Porque, un poquito. Vamos a reconocerle su parte. Pues mira, es que lo que es esto de las influencias, realmente en su tiempo, uno lo considera como música de plástico, ¿no? De esa que te quieren vender a costa de lo que sea. Claro. Y que termina por siendo chocante, ¿no? Yo tengo una canción tal vez más representativa, que fue su primer number one, su primer éxito, esto que se llama San Francisco. ¿Por qué San Francisco? Pues porque se cubrieron Rapsodia Bohemia de Queen y la pusieron hasta el hartazgo. Sí, hasta el cansancio. Y lo hace un poquito más, redescubrieron también el Hotel California y hasta que aluciné y pedí mi check-out del Hotel California. Sí, yo también por ahí una rolita de este muchacho muy conocido, que, ay, se me está olvidando hasta su nombre, caray. Pero bueno, Love Me Two Times, Baby, te va a decir algo. Ah, sí, sí, bueno, The Doors. Sí, los Doors, o sea, los Doors y Jim Morrison. Resucitaron a Morrison y olvídate que... Estamos aquí reconociéndole y haciéndole los honores de lo que en algún momento fue pues un movimiento innegable. No podemos cerrar los ojos. Vamos despidiéndonos, mi querido Vic, ya veo que son las 5 de la tarde con 3 minutos. Con 3 minutitos, pero pues bueno, así se puso la charla. Vamos a dejar dos cancioncitas. No sé si antes que nada vamos a terminar de saludar a los amigos si ya se manifestaron. Irmita se ha compartido nuestra publicación. Pues qué rico que la gente lo comparte con nosotros. Gran programa del recuerdo en Radio Independiente. Gracias, Ricardo Pérez. Irmita, preciosa, muchísimas gracias. Con todo gusto y con todo cariño. Seguimos aquí vigentes en la Caja de Minerva. Por supuesto, nunca podría ser si no fuera con la ayuda de Radio Independiente. Entonces, no sé si tengas otros saludos y otras despedidas por ahí, mi querido Vic. Pues ya nada más reconocer a todos los que estuvieron aquí. No lo vi por acá, pero pues muchísimas gracias. Y bueno, tu amiga Queta Villagrán, que también se reportó. Claro, que la buena Queta, hombre, que acaba de cumplir 4 años de su negocio. Felicidades, enhorabuena y que sean muchos más. Felicidades y bueno, gracias pues a todos los que hicieron favor de escuchar esta tarde disco aquí en Radio Independiente. Que vaya siguiendo la fiesta. Los vamos a dejar con dos cancioncitas, si no tienes inconveniente, mi querido Vic. Claro dos que no. Cancioncitas sumamente representativas. Una de ellas, de este grupo que ya habíamos hablado en un principio como de los más grandes exponentes de la música disco, el Village People. Originalmente fue el miembro fundador o quien funda este grupo es francés. Sin embargo, todas las canciones se hacen en inglés. Y todas las canciones fueron con una clarísima tendencia a reivindicar el movimiento gay en los Estados Unidos. Y por supuesto esto repercute en el movimiento gay mundial, de tal manera que había letras un poco encubiertas y otras no tanto, muy explícitas acerca de la libertad de expresión del movimiento gay. Macho Men les dice mucho, por supuesto, en The Navy, que era también... es dejar entrever que entre las filas de los férreos marinos norteamericanos también había cositas del movimiento gay, o también aquello de YMCA, de las cosas que podían suceder dentro de este deportivo o de esta institución cristiana, que hubo incluso una demanda que no prosperó en contra del grupo, porque mejor calladitos se veían más bonitos. Yo tengo una canción tal vez más representativa, que fue su primer number one, su primer éxito, esto que se llama San Francisco. ¿Por qué San Francisco? Pues porque San Francisco, California, se convierte en el bastión del movimiento gay. Y pues a la letra de la misma canción lo dice: la libertad está en el aire, busca de todos los tesoros. Puedes decirte como quieras, yo en San Francisco estoy contigo. Esta es la canción que vamos a presentar, representativa de Village People, y a conocer a Radio Universal. Y la segunda canción, pues no podemos tampoco ignorar a la recientemente fallecida Donna Summer. Donna Summer, con una canción tal vez de las últimas que hizo, mucho más refinada. Yo creo que ya tenía mucha más tecnología integrada, pero yo creo que a mí se me hace, en lo personal, se me hace una buena canción, Bad Girls, Chicas Malas. Uh-huh. Y el video es sensacional, bastante sugestivo, y pues bueno, aquí se los dejamos para que termine de encaminarse a la gente en este viernes 10 de junio. Y les recordamos que la retransmisión de este programa se lleva a cabo a las 9 de la noche Así es que, pues si por ahí les gustó, recomiéndenlo. Y si no, pues de todos modos, recomiéndenlo. De todos modos, para que caiga más gente, hombre. Vamos a dejarlos aquí para que siga la fiesta, continúe de aquí hasta la madrugada del día de mañana con Village People San Francisco, Donna Summer con Bad Girls y mi querido Vic. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente como se hace cada fin de semana. Igualmente a todos los amigos que nos permitieron entrar en sus hogares a través de sus computadoras, que tengan un excelente fin de semana. Y pues ya lo saben, nos vemos la próxima semana con otro tema. Encantados para compartírselo. Y saludos a los unicornios disco. Buenas tardes. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más.